Lautaro, joven libertador de Arauco. A las orillas del Mataquito, en el Valle Peperoa, se encienden todas las loas y los llantos infinitos. Ha muerto el que fuera un mito, el libertador de Arauco. Su pecho que estaba casto lo atraviesa una saeta. Catira y con mano inquieta le da muerte a todo Arauco. A todos desprevenidos los sorprende el ataque. Fue fatal aquel embate para aquellos aguerridos. Los pocos que quedan vivos se disponen a luchar, pero al ver al general con el pecho atravesado, ha matado al gran Lautaro. Ya no hay nada que soñar. Lautaro trabajaba humildemente, pero no olvidó a su gente y aprendió todas las mañas para usarla en las batallas que pensaba presentar. Un día no dio más, se cansó de esa calaña. Un día no dio más, se cansó de esa calaña. Ya no soy más el Alonso, el paje de estos señores. Me harté de españoles, de sus misas y responsos. Ya dejé el nombre de Sonso, que me tenía atrapado. Ahora vuelvo a ser Lefcharu, el gran águila veloz. Con mi fuerza y con mi voz levantaré a los araucanos. Y no, ya no se ven los montes al gran águila veloz. Ya no se escucha su voz arengar al horizonte. Los montes, ya no se escucha su voz. Al gran águila veloz se lo ha llevado el Traro. Volverá Arauco, Lautaro, a gritar liberación, a gritar liberación. Gracias.